a Tito en la guitarra. Ya. Tenemos a Ricardo en el bajo. Joel, que es un muchacho de 17 años que toca la güira y anima. Y tenemos a nuestro tecladista Nicolás y el timbaldero Yerko. Son los, digamos, los integrantes. Y Álvaro, quien te habla, el vocalista. Álvaro, qué gusto saludarte. Bienvenido a la Radio Puente Alto. No, gracias a ustedes. ¿Cuál es el objetivo de la banda al corto, mediano y largo plazo? Mira, por ahora nosotros estamos terminando nuestro disco. Estamos trabajando en el término de disco. Tenemos algunas fechas de evento, pero no nos queremos enfocar todavía en el tema del show. Nos queremos enfocar en el disco para que la gente escuche y sienta lo que queremos interpretar en la música nosotros. A eso estamos enfocados actualmente. Ya, mira, qué bien. Oye, ¿y los espectáculos en vivo, cómo le ha ido? Mira, el recibimiento ha sido muy bien, muy bueno. Y de a poco vamos a empezar a trabajar, queremos trabajar en nuestro material, porque el material que hemos entregado está muy lindo. Hay una canción que se llama Falsas Palabras, tenemos Te Voy a Denunciar, que es muy buen tema, y tenemos el Miro Tu Fotografía, que ese tema ha sido pero número uno en las radios de, digamos, del sur de Chile, así que yo creo que se viene bueno. Oye, es el mismo que tú estás escuchando ahora. Lo estoy tirando acá del Google Play Music. Oye, Patricio Yacas te manda saludos y dice: ¿qué hace la diferencia entre tu banda y otras bandas que trabajan el mismo estilo musical? Nosotros lo que estamos entregando, que tú lo puedes escuchar en la música que estamos haciendo, no es como una cumbia ranchera que tú vienes y escuchas voces entre, digamos, un desentono, un entono. Nosotros tratamos de hacer como una cumbia ranchera, pero un poco romántica, con letras muy melancólicas. A eso queremos apostar nosotros con Malón Ranchero. Antonella Fernández te pregunta: ¿y cómo es la puesta en escena esta banda? ¿Se puede ver algún trabajo en YouTube, por ejemplo? Por ahora, como te digo, por ahora estamos trabajando en el disco y no nos queremos enfocar tanto en los shows. Ya vamos a empezar a subir, nuestros videos en la página, en shows que tenemos, tenemos hartas fechas programadas, así que por ahora el sello nos está pidiendo que terminemos el disco y nos enfoquemos después en el tema de los shows. Correcto. Oye, ¿y alguna presentación en Puente Alto? Puente Alto no tenemos ninguna fecha todavía, pero si nos hacen la invitación, yo creo que estaríamos dispuestos para hacerlos bailar y que escuchen nuestra música. Nosotros felices de estar entregando este nuevo material para todo Chile y todo Santiago, gente de Puente Alto, de Peñalolén, nos escuchan mucho, así que felices, estamos muy contentos con eso. Sí, están haciendo un buen trabajo. Yo te doy la oportunidad de que presente un tema. Tengo tres: Falsas Palabras, Falsas, Te Voy a Denunciar y Miro Tu Fotografía. ¿Cuál de estos quieres programar en la comunidad de Puente Alto? Mira, les quiero programar Miro Tu Fotografía, porque si te das cuenta, esa letra dice mucho al tema de querer a una persona. Así que ese tema los dejo a todos invitados. Malón Ranchero para todos ustedes. Y esto es Miro Tu Fotografía. Nos vemos, que estés bien, gracias por llamar. Igual, muchas gracias, que estés muy bien, gracias. Chao, a la radio. Luego. Para ella buscar.